El Cajón de Herramientas, un espacio dedicado a compartir y socializar materiales e insumos útiles para el trabajo de grupos comunitarios y organizaciones sociales. www.cajondeherramientas.com.ar. Técnicas, recursos y ejercicios, manuales, guías y cuadernos, documentales para el debate y el análisis, spots radiales, fotos, imágenes y muchas otras herramientas más, todas útiles para la construcción de ese otro mundo posible en el cual creemos y soñamos. Economía social y solidaria, comunicación comunitaria, educación popular, agroecología y soberanía alimentaria, equidad de género, infancia y juventud, hábitat e inclusión digital son algunos de los temas sobre los cuales se pueden encontrar herramientas en este inmenso cajón para las organizaciones sociales. Si tenés materiales para sumar al cajón, podés sugerirlos en elcajondeherramientas@gmail.com. Acordate, www.cajondeherramientas.com.ar. Este spot es un aporte de Radio de la Azotea de Mar del Plata para colaborar en la difusión de este proyecto de comunicación para la articulación de saberes y conocimientos.